What's up? Yeah. Yeah. Sobran las palabras, con mi gente vamos a fuego. Ahora estamos ganados por haber joseado sin miedo. Pero vengo del barro, por eso que no fronteo. Siempre buscando el queso, que pa' eso no hay recreo. Ando en un casulón polarizado. Vuelo por la noche con los vidrios tinteados. Haciendo negocio con lo que tengo al lado. Con mi ñeri siempre vacilamos en tremendo tajo. Que peliculón polarizado. Vuelo por el barrio con los vidrios tinteados. Tengo par de pacas y par de culo a mis lados. Ahora lo gozamos mientras prendemos un cubano y destapamos un ron. En el barrio grilla la que más se luca. Pero en la street grilla el que más se busca. Tengo amigos, par de gorilas que te buscan. También enemigos y no caminan por mi ruta, no. Empezamos de cero, escribiendo una novela con mi propio lapicero. Montamos una película y la estrenamos primero. De los tiempos del guero conservo a mis compañeros. El que quiera más problemas que consiga más dinero. Eso me lo enseñó un viejo sabio barrio bajero. Que muchos se te alejan cuando se agita el salero. Por miedo que le pongan una bala en el valero. Y así no soy yo, el mesa no se viro. Ando con precaución, que sientan la presión. Yo me hice enemigo, pero el que me ayudó sabe que lo cuido. Con mi ñera y siempre activo, ando en un casulón polarizado. Vuelo por la noche con los vidrios tinteados. Haciendo negocio con lo que tengo al lado. Con mi ñera y siempre vacilamos en tremendo tajo. Que peliculón polarizado. Vuelo por el barrio con los vidrios tinteados. Tengo par de pacas y par de culo a mi lado. Ahora lo gozamos mientras prendemos un cubano y destapamos un ron. Antes me quemaba la espalda joseando en cuero. Ahora andamos bien narico con los asientos de mala reputación. Dice que a 200 y pico me vieron. ¿Cómo le explico, señora, que es legal este dinero? Sobran las palabras, con mi gente vamos a fuego. Ahora estamos ganados por haber joseado sin miedo. Pero vengo del barro, por eso que no fronteo. Siempre buscando el queso, que pa' eso no hay recreo. Ando en un casulón polarizado. Vuelo por la noche con los vidrios tinteados. Haciendo negocio con lo que tengo al lado. Con mi ñeri siempre vacilamos en tremendo tajo. Que peliculón polarizado. Vuelo por el barrio con los vidrios tinteados. Tengo par de pacas y par de culo a mi lado. Ahora lo gozamos mientras prendemos un cubano y destapamos un ron. Trap.